Estamos bien. Último bloque de esta sala de maestros. Hoy la verdad que, como siempre, nos va a quedar el programa chico. Nos va a faltar un montón de cosas para poder conversar. El Pichi me corrige en el descuento y dice que un día de paro a él le costó 4.600 pesos de descuento. ¿4.600 pesos por un día de paro? Y acá me pone, un día de paro. Y ten aula, presentismo y más el descuento del día. Y que está bueno el programa, que sigamos, que va a seguir haciendo preguntas a través del WhatsApp. El Pichi hacía un comentario la semana pasada que es muy interesante. No nos vamos a meter hoy porque si no nos quedaríamos ahí siguiendo hablando de números. Cuando decía el tema del salario real, ¿cuál había sido el aumento real? Si nosotros tomábamos que el 5% que se fue dando en tres veces, 5-5 en marzo, 5 en junio y ahora el 5 en noviembre que debería llegar, más la cláusula gatillo, si nosotros sumáramos e hiciéramos el prorrateo a lo largo del año, ¿cuánto fue el aumento real que tuvieron los docentes este año? ¿Tenemos más o menos ese número, Seba? Lo que pasa es que el aumento de es el 15,7, todavía no completo, más estos meses que venimos desde julio con la cláusula gatillo. Pero hay que ver cómo cierra el año. Hay que partir al revés. Nosotros tenemos que partir de saber cuánto vamos a perder. ¿Qué quiero decir? O sea, que sí o sí vas a perder. Claro. Esto es lo primero que insisto que hay que dejar en claro. Es seguro, sí. Es vos tenés una inflación medida por el organismo local, una que es 5 puntos más alta que la que mide el INDEC. Y a vos te dieron una cláusula gatillo en base a la del INDEC. O sea que vos ya perdés 5 puntos oficiales. El año pasado perdiste 7,6 puntos oficiales, digamos, guiándonos por las estadísticas de los propios organismos del Estado. Vos ahí sí o sí perdiste. Pero además, todos los meses vos estuviste perdiendo. ¿Por qué? Porque a vos te dieron el 5 hasta junio. Y ya en marzo habías pasado el 5%. Claro. Entonces, una verdadera cláusula gatillo, ahí se tendría que haber activado. Que vos todos los meses tu poder adquisitivo estuviera resguardado. No, ahí perdiste abril, mayo, llegaste a junio, te tiraron un 5 más y ahí ya llegamos al 15,7. A mitad de año ya teníamos la inflación acumulada. Sí, sí, sí. Pero claro, vos no recibiste el 15,7. No, no sé si se acuerdan que nosotros sacamos una solicita donde planteamos al gobierno una segunda opción. Le decíamos, hagan paritaria salarial y ¿qué les planteamos ya? Adelanten. Estábamos en junio cuando lo planteamos y ahí el gobernador nos contestó con la cláusula de gatillo. El mismo lunes, nosotros el domingo sacamos una solicitud donde decíamos adelante en la tercer cuota, ya, al mes que empezamos a perder. Es decir, denme ya completo el 15,7. Claro. Me das ya completo el 15,7 y vamos mes a mes con la inflación y veamos un doble aguinaldo. ¿Y qué hizo el gobierno? La autoridad sale y dice, bueno, los docentes y los senadores van a tener la cláusula de gatillo, a pesar de que el SUTE, ¿no? Cada vez que le ponían un micrófono, a pesar de que el SUTE negoció mal. Sí. Bueno, el SUTE en el medio estuvo en la Subsecretaría de Trabajo, nos tiraron infantería, pusimos carpa en la legislatura, en la Casa de Gobierno, movilizaciones, todos los meses movilizaciones, todos los meses cortes. No le quedó otra ante el malestar, etcétera, que por lo menos igualar con la famosa cláusula de gatillo. Digamos, pero que vos vas a llegar a fin de año sí o sí con un nivel de pérdida. Por eso es esto que planteaba al principio de la discusión de la recomposición. Así es. Seba, metámonos de lleno en el tema este que también es bastante importante para los docentes, porque se renuevan los cuerpos colegiados. Una decisión un poquito tardía, porque ya se pasaron los 3 años que tenía de vigencia el mandato de los que fueron elegidos allá por el 2012, creo. Fue un poquito antes. 2013. Ya con sus mandatos vencidos, llegamos ahora a la renovación de cuerpos colegiados. Desde el SUTE se ha buscado conformar una lista de unidad, contanos más o menos de qué se trata y bueno, y cuáles son las propuestas de cara también a otro de los grandes avasallamientos que tuvo el gobierno provincial este año de tratar de copar los cuerpos colegiados, ¿no? Sí, a ver, ahí lo primero que hay que plantear es, porque es la situación a la que llegamos, como decía, de demora de las elecciones, que no fue casualidad. El gobierno en el medio tomó la paritaria del 2009 que ampliaba las competencias de la Junta y dijo, no, miren, esta paritaria está mal homologada, buscó un defecto técnico de ese año de la homologación y dijo, bueno, las juntas tienen que volver a las competencias que tenían en el estatuto del docente. No son vinculantes, el poder disciplinario tiene que estar la última palabra en el director general de escuelas, las incumbencias en las juntas también, etcétera. Despojaron o intentan despojar, porque estamos ahí peleándolo, resistiendo dentro de la Junta y en la justicia, a las juntas de eso. El siguiente paso es algo para el gobierno, es tratar de ganar las elecciones con alguna lista camuflada de independiente, con cualquiera de sus variantes, para después acelerar el proceso de destrucción de las juntas. O sea, lo primero que hay que entender es que acá en esta elección en realidad se juega si el gobierno sale fortalecido para terminar de destruir las juntas o si salimos fortalecidos los trabajadores de la educación para defender los cuerpos colegiados. Por eso nosotros planteamos una polarización absoluta, digamos, es o defender las juntas o dejar que las destruyan. No es un invento, esto es lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el macrismo. Las destruyeron, las desarmaron las volvieron obsoletas y los trabajadores de la educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdieron las juntas. Se hablaba también de volver a una situación anterior en la cual existía solamente una junta de primaria y una junta de secundaria y nada más, y no como existe en la actualidad, donde hay juntas por modalidades también. A mí me parece que el gobierno baraja todas esas posibilidades. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno busca un espaldarazo, busca tener miembros en las juntas que les permitan en los hechos ir vaciando la junta. Y ahí hay que recordar, las juntas son tripartitas, miembros que pone el sindicato directamente, miembros que se eligen ahora por voto directo, miembros que pone el gobierno. Y entonces, y ahí tenemos, fíjense, y bueno, perdón, y ahí por lo que vos decías de la lista de unidad, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos un planteo que además fue público, político, y que lo defiendo donde haya que defenderlo, que fue, tenemos que hacer una lista unitaria del sindicato. ¿Qué significa eso? Todos saben que el sindicato tiene 3/3, hoy en la realidad, con leve diferencia, pero tiene 3/3. 5 seccionales que dirige una agrupación, 7 seccionales que dirige otra agrupación, 6 seccionales que dirige otro espacio. Es decir, llamamos a la unidad. Y acá quiero hacer una comparación, porque se extrañan de que llamemos a la unidad a todos los sectores dentro del sindicato. Se ve que hay compañeros o compañeras o sectores que creen que nuestra tarea es estar matándonos internamente todo el tiempo dentro del sindicato. ¿Les parecería raro que mañana yo llame a todos los sectores dentro del sindicato que nos unamos contra el gobierno para ganar mejor salario? Y sería lo esperable, ¿no? ¿No es lo que tenemos que hacer? Tal cual. Si mañana agarran y nos quieren sacar tal o cual, mañana quieren no dar la continuidad a los suplentes. Uh-huh. ¿Les parecería raro que llamemos a todos los sectores del sindicato a resistir eso y a ganar al gobierno? Eso es el sindicato. El sindicato es que una vez que fuiste a elecciones y alguien ganó, el otro tiene que hacer oposición desde el espacio que tiene, pero lo que se decide en el sindicato tiene que acompañarlo, porque se deciden cosas contra el gobierno, contra la patronal. Y la conducción lo que tiene que hacer es llamar siempre a los otros sectores a discutir y ganar las discusiones. Si la puede ganar, decir, bueno, con esto vamos contra el gobierno. Y las elecciones de junta es una pelea contra el gobierno. No es una elección interna del sindicato. Interna, claro. Es una pelea contra el gobierno. De hecho, el sindicato tiene sus estatutos. Tiene su estatuto el sindicato. Que cuando el sindicato arma lista para cualquier instancia electoral, armar una lista, cualquier miembro del sindicato que armara una lista contra la lista del sindicato, está teniendo una actitud antisindical. Sí, y de hecho está planteado hasta las sanciones. Claro. Ahora, antes había momentos donde la conducción anterior del sindicato, cuando armaba lista, no daba ninguna discusión y vos te enterabas de la lista, aparecía la lista y listo. Ya está. Claro. No pasaba por plenario, nada. Nosotros hicimos un llamado público. Y además en el llamado público, que está el comunicado, pusimos los nombres de las dos principales listas. La agrupación celeste es un naranja, compañeros, sentémonos a discutir cómo armamos la lista. Hicimos un planteo de criterio de proporcionalidad, según la representación, es decir, la primera minoría tenía que tener determinada cantidad de cargos, la segunda minoría otra cantidad de cargos, etcétera. Bueno, un sector que no estuvo de acuerdo, quedó una lista conformada en plenario y esa lista es la que va a salir a competir con el gobierno. ¿A plantear qué? Porque acá hay que hacer un balance. Hay compañeros y compañeras que se seducen con el prejuicio antisindical y con la cosa de lo independiente. No, ay, no, bueno, está el sindicato que es un monstruo, el gobierno es otro monstruo, entonces en el medio, viste, voto a alguien con una sonrisa que me dice que es independiente. La mayoría de las juntas hoy tienen miembros, entre comillas, independientes. El sindicato solamente ganó elecciones en primaria. ¿Cómo nos fue en secundaria con eso? ¿Qué balance tenemos en secundaria con la hegemonía de la lista independiente con el gobierno? 6-7 años sin bono de puntaje, sin movimientos prácticamente. ¿Se acuerdan que anunciaron el bono electrónico el año pasado? Sí. Ya va a pasar un año de que anunciaron el bono electrónico. Iba a estar en unos meses. Acá estamos, sin bono puntaje. Ni liberación querían dar para que los compañeros fueran a validar los famosos antecedentes. ¿Quién consiguió la liberación? ¿Los miembros independientes? No, los miembros independientes votaban con el gobierno. No dar la liberación. ¿Quién avaló el bono electrónico, toda esta demora, etcétera? Esos miembros. ¿Quiénes avalan que en todo nivel secundario, cuando, a diferencia de primaria, ustedes son de primaria, uh-huh, ustedes en primaria saben que cuando un suplente pasa, por ejemplo, un artículo 40 a vacante, el reemplazo continúa directamente. En secundaria les dan de baja. ¿Quién avala eso? Son miembros independientes. Tenemos en secundaria, voy a secundaria porque es para mí una de las más catastróficas. Digo, pues insisto, tenemos suplentes de 10, 15 años. Claro. Por este sistema, mientras vos en primaria tenés ingreso todos los años, traslado todos los años, bono de puntaje todos los años. En primaria fue lo de la senadora Carolio. Ahora, si eso hubiera pasado en secundaria, pasa como por un tubo. Salía con el traslado abajo del brazo. Pasa como por un tubo. Tal cual. Entonces, ese es el balance político que tenemos que hacer. Porque por dejarnos seducir con ese falso discurso de supuestos independientes, que son listas que termina armando el gobierno o con sectores afines del gobierno, después tenés juntas que hacen desastres y avalan vulneración de derechos. Bueno, esto que vos decías es la palabra que lo define, ¿no? El tema del vaciamiento, ¿no? El vaciamiento tiene que ver justamente con la inexistencia de toma de decisiones, que es justamente lo que se espera de una de un cuerpo colegiado, de una junta, ¿no? Uh-huh. Encontrarse frente a lo que parezca una arbitrariedad, como fue esto que vos decías recién del traslado de la senadora Caroglio para pedirse un traslado de una escuela a la escuela hogar, bueno, se encontró con un grupo justamente muy fortalecido de docentes, formado por los docentes elegidos más los nombrados por el sindicato, y bueno, que se lo impidió realmente, ¿no? Que es la función que tiene justamente cualquiera de los cuerpos colegiados, regular todo lo que sucede en el mundo de la educación, en el mundo de la educación de esta provincia, ¿no? Y hay otra cosa que digo, sí. Y además la lista que nosotros impulsamos, que es la lista 1, Negro Pizarrón, Más para Educación, los compañeros y las compañeras pueden pedirle cuentas a esos miembros en todo momento, porque saben a dónde ir a pedirle cuentas, que es al sindicato, que tiene asambleas, plenarios, reuniones, etcétera, donde vos podés, a ver, para, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con los miembros acá? ¿Qué hicieron? No, acá tienen que hacer otra cosa. En técnica, este año, tuvimos que movilizarnos 3 veces para frenar cambios en las incumbencias, y logramos sacar a la fuerza que frenar esos cambios en la incumbencia, participar nosotros en la discusión de la incumbencia, y eso va saliendo más o menos bien. ¿Por qué tuvimos que movilizarnos? Otra vez, porque los miembros gremiales, entre comillas independientes, estaban votando todo con el gobierno. Entonces, si nosotros seguimos poniéndonos en esa situación dentro de la Junta, secundaria 2030 va a pasar por un tubo por las juntas con los cambios de incumbencia, la reforma en técnica va a pasar también livianamente en los cambios en las incumbencias, lo que quieren hacer con los CCT. Tenemos un montón de frentes abiertos, la discusión curricular en primaria. Entonces, se trata de fortalecer al sector, digamos, de los trabajadores de educación a través del sindicato, sabiendo cómo puede pedir cuentas, etcétera. Y entendiendo que del otro lado está el gobierno del ítem aula, digamos que no puede haber duda ahí de qué lado uno se para. Tiene que parar. Por eso me parece que es criminal plantear divisiones del sindicato en ese sentido. Si hubiera una lista por cada agrupación del sindicato para la junta, básicamente estamos todos militando para que gane el gobierno. Así es. En función entonces de las próximas elecciones, ¿la fecha la tenés ya? El 12 de diciembre. 12 de diciembre. 12 de diciembre. Creo que los docentes van a estar con la cabeza en otro lado, me parece, en esa época, ¿no? Y bueno, y hay muchos compañeros y compañeras que no. A ver, sí. Vos decías recién esta dilación que ha habido en la elección. Esa dilación no fue gratuita porque primero en el medio quisieron hacer pelota las juntas. Claro. Primero fueron por las competencias, entonces ahí arrancaron una elección con una demora casi de 2 años. Claro. Sí. Pero yo tengo idea de que siempre estas elecciones han sido en los meses de junio, en el medio del año escolar, digamos, donde todo el mundo está sabiendo. Exacto. Lo que pasa acá, el 12 de diciembre, me parece como que ya el docente está, viste, de medio. Mira, de hecho, creo cosa, que en, ¿no?, el estatuto, en el decreto reglamentario, incluso establecía en realidad, creo que octubre, como una. Ya incluso en el estatuto estaba establecido un mes. Uh-huh. Pero costó horrores sacar esta elección. Claro. Esto se logró con un acuerdo paritario en diciembre, donde al gobierno le insistimos, firmame que vas a llamar a elección de cuerpos colegiados. Sí, bueno, y ahí pelear que se arme la junta, que salga la resolución, lo que costó armar esta junta electoral, hacer reglamento. Ha sido parirla día a día para garantizar que haya una elección que es trascendente porque votan más de 40,000+ compañeros y compañeras. Es la elección más abierta y más democrática del sistema, ¿sí? Donde hay que dar una discusión enorme, y para mí también es una oportunidad, más allá del resultado electoral, es una oportunidad que te obliga a recorrer la mayor cantidad de escuelas posibles, a discutir no solamente las juntas, sino a discutir todo lo que está pasando, ¿no? Pues sabes que, hablando de esto, bueno, cerramos un poquito todo, la convocatoria es entonces con la lista Negro Pizarrón a partir del 12 de diciembre, justamente para tratar de fortalecer la posición de los trabajadores frente al gobierno en una instancia más de estas elecciones que lo que buscan es que tengamos también de alguna manera pararle la mano y seguir pidiendo más para educación, ¿no? Perdona, pues, aclaremos que votan todos. Uh-huh. Sí, todos, afiliados y no todos, afiliados. Claro. Todos los docentes, porque uh-huh. Cuando yo he mandado, reenviado los mensajes de WhatsApp de la lista, de las listas, y de cuándo son las elecciones, un montón de gente me preguntó, pero no somos afiliadas, no es que seas afiliado, no, votan todos los docentes. Sí, hay que hacer mucha docencia sobre lo que es esta elección, digamos. A eso apuntaba mi pregunta siguiente justamente, y es ¿cómo ves en estos días el tema de la militancia que ustedes van teniendo también por escuela, ¿no? O sea, si bien yo sé que depende muchas veces de las delegaciones departamentales, y como vos bien planteabas recién, hay 3/3 dentro del SUTE, se supone que cada uno de ellos milita las escuelas de su departamento, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema de la militancia justamente en función de esto? Y siendo de que hay 7 seccionales que van a militar una lista y el resto de las seccionales van a militar otra. Sí, a ver, ahí en realidad el problema es lo orgánico, el sindicato, en el sentido de el rol fundamental del delegado y de la delegada. Escolar. Es claro. Uh-huh. El sindicato se consiguió de una manera, un sindicato de este tamaño, ¿no? Jamás tendrías que tener cientos de licencias gremiales para poder llegar a todas las escuelas, etcétera, es imposible. Entonces, ¿cuál es el rol clave ahí? ¿Es el delegado o la delegada? Que tiene que existir, porque hay escuelas que no lo tienen, y que si existe, tiene que jugar este rol de comunicar las cosas, informar y ser el lazo con el sindicato para poder tener respuesta rápido. Cuando los delegados funcionan bien, el sindicato está muy presente, porque, che, acá está pasando tal cosa, necesito que vengan, che, acá está pasando tal otra, necesito respuesta sobre esto, che, no hay agua, ¿qué hacemos? Asamblea. Entonces vos vas, y hay escuelas que al tener este vacío, o a lo mejor tener un delegado que está desmoralizado, etcétera, esa escuela no ve al sindicato, claro. Digamos, no ve porque a vos te termina llamando tu atención aquel que está activo o activa, hasta que vos lográs en el medio de todos los incendios ir a esa escuela que no sabés qué está pasando, y ahí entras, caminás y decís, ah, acá está pasando esto, ¿viste? Hay un clima, además, de, insisto, de mucho miedo en las escuelas, que genera un sabotaje de la organización constante, ¿no? Hicimos experiencias re lindas con el tema, cuando fue secundariamente, de asambleas abiertas a la comunidad, etcétera. ¿Sabes lo que costó hacer esas asambleas? Las autoridades con las que hubo que pelear para que no puede entrar nadie a la escuela, no puede entrar esto, no puede. Cuestiones titánicas, nada más que para organizarte, para garantizar el espacio de discusión. Vos sabés que yo en esto veo como que el supervisor ha cobrado un papel, yo no sé si se cree que ya es funcionario. O sigue entendiendo de que sigue siendo docente de carrera, pero pareciera ser que son brazos ejecutores de la política educativa, o sea, como que ellos no llegaron a ese cargo porque se lo ganaron a través del concurso, sino porque en realidad el gobierno de turno los ha puesto ahí. Entonces yo veo supervisores actuando en esto, militando el miedo y todo eso, como por ejemplo esta semana que veíamos una supervisora que le decía a los docentes que por problemas de infraestructura de la escuela, viste, que tenían que suspender las clases, que los mandaba a cumplir horario a otra escuela, por ejemplo. Para mí igual eso no es nuevo, y es algo estructural en el sistema, que es la obediencia debida. Y eso no es inocente, eso ha pasado siempre, pero ahora en este clima de miedo es enorme. Vengo a varias discusiones de este tipo, pero básicamente, porque no pasa solamente con supervisores, pasa en toda la escala. Así como también hay supervisores y supervisoras que han dado enormes muestras de coraje, las que desafiaron a Jaime Correa a principio de año, supervisores y supervisoras que han venido al sindicato a plantear reclamos y que hemos hecho reclamos juntos. Ahora, cuando vos ves, a ver, Richard Ermili, sin ir más lejos, supervisor, suplente, pagó con su cargo, por ahora, no, obviamente lo estamos impugnando, el haber impulsado el laicismo, digamos, en las escuelas de su sección, y el haber tenido comentarios políticos sobre el gobernador. Bueno, yo tengo acá al lado a alguien que cuando fue supervisora también tuvo que pasar malos ratos por pararse frente a las autoridades o querer ejercer un rol independiente en distintos momentos, y que a veces la presión que recibía, comentarios, etcétera, por hacer esto. Los tipos controlan mucho eso, ¿no? Sí. Y lo que hicieron con Richard Ermini tiene que ver con esto de cómo disciplinar a los supervisores, porque hay supervisores y supervisoras que no se estaban disciplinando. Entonces el mensaje es, miren, acá no es que acá vamos por cualquiera. ¿Y cuál es el mensaje siempre? La obediencia. No es solamente el contenido. Es más, me parece que no le importa tanto al gobierno si es por el laicismo o no lo que pasó con Richard Ermili, sino que si es por eso o es por otro tema, si es por el agua en la escuela, si fue con el caso de Paolo, el operativo Aprender, lo que le importa además es que quede claro a quién se obedece, la disciplina dentro del sistema. Y a los compañeros lo que hay que decirles es que la obediencia de vida no te protege de nada. Aquel que obedece una orden ilegal es tan responsable como el que da la orden. ¿Sí? Entonces, además, en términos legales, bueno, ustedes lo saben, el famoso artículo 19 de la ley de procedimiento administrativo, el subordinado tiene el derecho y el deber de desobediencia ante órdenes ilegales. Pero, no, bueno, me dieron la orden. Claro. ¿No? Esa, y en un clima de suma del poder público, ¿viste? Bueno, obedecer aparentemente es lo que más te protege en lo inmediato, después es lo que más te expone. Porque después cuando te desafían el gobierno no te banca, ¿eh? No sale a bancar al que le dio la orden, claro, de hacer algo, no. Te deja vos solito bancando el temporal. Tal como cual. Nos ha pasado en escuelas por el tema del cierre de cursos, condiciones edilicias. Después quedan los directivos solos, sin el gobierno bancándolos detrás. Sí, sí, ni siquiera los supervisores, ¿no? Que los mandan con alguna orden verbal, el supervisor va, la trata de ejecutar, y al momento del menor cuestionamiento, el supervisor mira así para todos lados y dice, no, no hay más nadie. Uh-huh. O sea, está solo tratando de bancar eso. ¿Qué pasó con el turno vespertino de la escuela arte aplicada? Y con los talleres de muchas verbales, escuelas especiales, sí, que dijeron, lo vamos a cerrar, vamos a cerrar, y se lo dijeron realmente y nunca lo cerraron, ¿no? No, y por situaciones concretas, a veces las directoras también hemos sentido presión, nos han visitado a las escuelas del gobierno provincial. ¿Se acuerdan cuando directamente vino un programa acá, contó cosas, sí, y al otro día la fueron a visitar a la escuela? Es un clásico. Tuve una invitación cuando vino el presidente a la inauguración de la del usted sí que no se priva de nada la, esa informática, esa cuestión, que dije, no, el polo digital es. Entonces, bueno, al otro día vino ella y filmando el recreo de los chicos, y era una señora rubia que filmaba. Entonces, bueno, me acerqué, que necesitaba. Y bueno, fue así una charla que tuvimos después de ella renunció. Es muy buena la Rosana. Vi una señora rubia que filmaba y me acerqué a ver qué era. Y digo, ¿quién era? Porque claro, la verdad que no la había visto. La verdad, la cuide de Rosana. Muy amablemente. Muy amablemente. No fue. Es más buena. Bueno, pero después renunció. Bueno, pudimos sí charlar y con una hermosa mira, carta. Estás equivocada. Estás que equivocado, que convenciste, ¿verdad? Vos. Sí, sí. No, salió con una hermosa carta dirigida al director general, sí, de escuela, viste, con algunas denuncias muy interesantes, pero rápidamente cayó un manto olvido sobre eso. Viste, con la bondad ese conocimiento. Hay mucho desconocimiento. Si vos te sabés la legislación, que a mí me encanta, si vos te sabés la legislación y sabés cuáles son tus deberes y tus derechos, y un director sabe lo que tiene que hacer, puede hacer perfectamente el paro y no tener miedo. Va, abre la escuela, asegura que la escuela esté abierta para todos, se va a la movilización, hace el paro, pero la gente no sabe. Entonces el gobierno juega con ese desconocimiento. Y no sabés, sos inseguro, tenés miedo y chao. Pues es que con respecto, volviendo así, retomando un poquito el tema de lo del supervisor de Ermili de San Rafael, a mí me llamó la atención de que al hombre este le quitan el cargo que es suplente, pero no le pueden hacer nada sobre el cargo titular. Entonces, acá tenés una clara cuestión de que no es una falta que ellos la puedan tramitar o gestionar a través de los tribunales de disciplina o de la junta de disciplina, sino que en realidad lo único que hacen es disciplinarlo quitándole el cargo de suplente. Sí, todavía no, porque hay un tema de procedimiento. Primero tienen que juzgarlo, podría decir, como suplente, porque esa es su situación actual. Y claro, como suplente ellos entienden que no tiene que pasar por la junta de disciplina, entonces le quita el cargo. El estado de precariedad ejerce el poder disciplinario del director de general de escuela, le saca. Y es más, en la resolución citan hasta el código contravencional. Por eso digo, que claro, sí, dicen, incluso lo que ha dicho Ermili, dicen en la resolución, los considerando, se puede considerar una falta del código contravencional. Eso por un lado. Ahora él vuelve entonces a su cargo como director titular. Ahora sí, como director titular, vuelve a escribir algo sobre el gobernador de la provincia. Sigue siendo la misma conducta para ellos. O sea, claro, que tengo que asumir que van a volver, entonces, ahí sí lo van a mandar a junta de disciplina. Ajá. Que de todas maneras, igual la última palabra la volverá a tener el director general de escuelas. Entonces, es un mensaje aleccionador de miedo constante. Ah, ¿sí? Y estamos hablando de Richard porque tuvo más trascendencia, pero Soledad Díaz, es un caso anterior y también es muy trascendente. Soledad daba clases en escuela albergue en El Sosneado, ¿sí?, en el sur de la provincia, y ella denuncia que se estaban dando misas y catequesis en horario escolar en la escuela. Y finalmente se termina con las misas y con las catequesis después de toda una pelea, y a Soledad le empiezan a hostigar laboralmente y le dan de baja de la suplencia por otras cosas. Estoy haciendo comida por la audiencia que no ve. Claro, es radio, claro. Estamos en la televisión. Claro. Digo, por esto que vos decías, te empiezan entonces, bien, tenías razón en esto, pero te empiezo a hostigar laboralmente por el otro lado, te hago 500 actas, claro, por cualquier cosa, sí, sí, claro, yo mismo ejerzo el poder disciplinario. Entonces todo el tiempo está este mensaje de, viste, ojo con lo que haces y con quién te metes, porque tiene consecuencias. Pero ¿qué mensaje quiero dar de esto? Esto se puede dar vuelta, pero colectivamente. Claro. Es decir, por un lado, felicitar el coraje de estos compañeros y estas compañeras que individualmente se pararon y se sostuvieron y se siguen sosteniendo. Ahora, el sindicato que hizo, los convocó, lanza la campaña ahora en defensa de la libertad democrática, vamos a estar recorriendo la escuela con un petitorio pidiendo que estos compañeros se los reincorpore, vamos a estar recorriendo, planteando lo de la secundaria 2030, exigiendo la defensa de la Junta, no solamente la campaña electoral, sino firmando en un petitorio, exigiendo al gobierno que retroceda con el quite de las competencias de las Juntas. Digamos, el recorrido de escuelas va a tener que ver con todos estos temas, bueno, lo salarial, el presupuesto, etcétera. Tiene que ser una oportunidad para fortalecernos y organizarnos. Bueno, acá la convocatoria entonces a todos los docentes, afiliados y no afiliados, justamente a acercarse, a participar, a estar plenamente, digamos, en el sindicato y también en todas estas discusiones, ¿no? Porque son muchos frentes, ¿no? O sea, sí. Cuando uno empieza a mirar, pues sí, la verdad que la cantidad de son tantos frentes. Es increíble, es muchísimo. Por eso hay que hacer un esfuerzo de concentrar las fuerzas y aprovechar la paritaria para poder llevar todos los reclamos y estar todos detrás del reclamo. Así es. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De corazón te deseo que te mejores. Gracias. Porque la verdad que hace falta que estés fuerte para las luchas que se vienen.